no que no, paloma no, que sí que no trabajo yo. Que no, palomita que no, que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no, paloma no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Oyentes y nuestros oyentes. Bueno, acá estamos reapareciendo, resucitando después de nuestra ida por los lugares distintos del país. Y bueno, pasamos los calores de enero, esperemos que no vuelvan. Y acá estamos, Pilar. ¿Cómo te va, María? ¿Quién les habla? María del Carmen. Estamos extrañando a nuestra querida negra. Que está en Bolivia, ¿no? Por ahí estamos. Estamos los países hermanos. Y tenemos un cambio en nuestra operadora. La Sofi se ha cambiado en el día de hoy por Gabriela. Y además, se supone que está llegando otro operador que también va a ser parte del programa, que va a aprender a operar y operará en el futuro programa de trabajadores. Un Rama. Antiguo compañero de la radio. Así es. Joven pero antiguo. No piensen que es viejo, no. Así es. Hemos tenido un verano movidito, ¿no, María? Porque si bien nosotros hemos estado de vacaciones o no hemos estado aquí en Radio Semilla, sin embargo, han pasado muchísimas cosas, ¿no? No vamos a poder tratarlas todas en el programa, no. Vamos a tener, bueno, seleccionamos. La verdad es que hemos seleccionado algunas para ir de a poquito metiéndonos en el tema laboral, en los conflictos, en los derechos y en las historias de los trabajadores. Bueno, hoy 4 de febrero, si nuestros amigos pusieron la radio Semilla un rato antes, es decir, a las 2, 3 de la tarde, habrán escuchado una retransmisión que se hizo, muy importante, una retransmisión que lleva adelante la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual Radio Semilla es parte, sobre la conferencia de prensa que se estaba desarrollando en el tercer piso del anexo de diputados. ¿De qué se trataba? bueno, de los condenados de trabajadores de las eras, que es un tema que vamos a abordar porque nos parece que es muy serio, es gravísimo. Bueno, no vamos a redundar en lo que ustedes ya escucharon por Radio Semilla, pero sí vamos a charlar un poco de este tema, vamos a escuchar algunos audios de uno de los referentes y condenados, desgraciadamente, Ramón Cortés, que es un audio de un tiempito atrás, pero lo elegimos porque él explica un poco para aquellos amigos que no saben bien del caso, así que elegimos ese audio. Y ¿qué te parece, María, que empecemos con este audio de Cortés, que va a explicar un poco el caso? Así es. Este triste tema. Bueno, nosotros vimos en representación de la Comisión de Ferroviaria para la absolución de los petroleros de Las Heras. Uh-huh. Yo soy hermano de Darío Catrigola, uno de los imputados, uh-huh. Que está siendo llevado, que fue llevado a juicio hasta días atrás, y está siendo acusado, o sea, por la querella y el caso este del fiscal Cambia, uh-huh. Le quieren dar una pena de cadena perpetua, uh-huh. Tanto a él como a cinco más. O sea, en total son seis de los chicos que están que fueron llevados a juicio, que quieren darle una cadena perpetua, y cinco de ellos son los que piden 6 años por coacción agravada, o sea, por haberse manifestado esa noche en la protesta del 2006. Uh-huh. En su caso, vamos a hacer la representación, Cortés. Buenas tardes. Sí, buenas tardes al canal, a toda la gente de la ciudad. Y bueno, yo soy uno de los imputados de la causa más llamada causa Sayago, uh-huh. porque creo que hay conocimiento que esta causa es una causa política, donde salieron los petroleros a trabajar y toda la gente que a luchar, digo, ¿no? Y toda la gente que se convocó esa noche al frente de la alcaldía, que eran más de 1,000 personas. Uh-huh. Y bueno, yo soy uno de los que estoy imputado y a quienes le están pidiendo una cadena perpetua para mí también, donde lo pide la querella y el señor Cándido. Bueno, nosotros venimos en representación y como diciéndola, gritando la inocencia, como yo siempre lo digo, voy a decir la inocencia de todos los que estamos en la causa esta, porque es una causa armada, una causa muy sucia, que está muy sucia porque es algo muy alevoso. La gente que ha estado presente con nosotros allá lo han dicho, y sin olvidarme de los abogados que lo han dicho, esto es aberrante lo que está pasando con esta causa. Y nosotros venimos a demostrar la inocencia. Hoy somos nosotros, trabajadores de acá de la acera, que estamos llevando esa mochila tan pesada que tenemos sobre nuestra espalda. Uh-huh. Pero mañana pasado va a ser otro obrero, otro petrolero, o otros municipales, docentes, o lo que sean, o estudiantes, que pueden llegar a correr el riesgo de que lo metan preso 3 años, lo suelten, y después de 3 años vengan, después de 7 años, vengan y te hagan un juicio y te tiren una sentencia de 23, 24 años, 25 años, cadena perpetua, lo que nos pidieron a nosotros 6. Lo voy a nombrar a los chicos, porque en el caso de eso soy uno de los primeros, yo, Darío Catrigola, Juan Pablo Bilbao, Enrique Rosales y Humberto González. Y nosotros somos los que estamos con una sentencia de cadena perpetua. Uh-huh. Y entonces por eso lo acercamos al canal, para decirle a la gente de la acera, a la sociedad de la acera, que en el día de mañana estamos haciendo una marcha nosotros, para pedir la absolución de todos nosotros y que la gente nos acompañe. Capaz lo han escuchado, se equivocaron mucho, se ensañaron con nosotros, porque el señor fiscal Cándida dice que no hubo tortura. A nosotros lo preguntaron todo, porque ahora estamos pendientes de los 90 días que ellos se tomaran el trabajo de esperar, hacerlos sufrir 90 días a nosotros y a nuestra familia, a nuestros hijos, para que el día 12 de diciembre digan, bueno, Cortés fue este y tanta sentencia, tantos años. Porque la sentencia todavía no está firme, sino que ya pidieron, es lo que pidió el fiscal y los que la querellan. Cadena perpetua para nosotros. De los 13 no tienen ni siquiera una huellita digital de nosotros, para que digan cadena perpetua. Te lo juro por la vida de mis hijos, no tienen nada, absolutamente nada. ¿Puedes declarar 20 personas a favor tuyo, como que declare una en contra tuyo, te condenan a una cadena perpetua? Este tribunal sanciona de esa forma. Es por eso que nosotros armamos esta comisión, para lograr, digamos, de alguna forma, que el tribunal el día 12 de diciembre de este año no delibere, no pueda sancionar, porque no, una, como dice acá el amigo Cortés, no tienen pruebas como para condenarlo a tan alta pena. Yo, bueno, todo esto me da tanta rabia que, bueno, yo enseguida lloro, pero también es la impotencia y la bronca que uno siente, porque tiene que aguantar, bueno, yo en mi caso, a mi marido, que viene mal, o que trabaja mal, que todas las noches hasta ahora no puede ni dormir, y a veces yo digo, bueno, me enojo con él, pero en estos días he aprendido a comprenderlo más todavía. Sí. Porque él estuvo 3 meses preso, me imagino lo que estuvieron 3 años y medio. Sí. Y él estuvo 3 meses preso y él no quería que fueran mis hijos a verlo, porque mis hijos lo extrañaban y los nenes lo extrañaban, y él no quería que vaya a verlo porque decía, después me hace más mierda de lo que estoy. Entonces, bueno, todo eso... Milagro. Todo eso es lo que uno, o sea, no sé, a él no lo torturaron como muchos de ustedes, pero recién ahora me entero que sí, que lo recagaron a palo y que, bueno, nos siguen torturando 90 días más para ver qué lo que pasa. ¡Para! Bueno, acabamos de escuchar un audio muy, muy interesante, ¿no, María? Donde explica Ramón Cortés, el compañero con el que comentábamos al principio, la situación que se fue dando hasta llegar a la condena. A la condena a cadena perpetua. Sí, y sin pruebas. Y sin pruebas, porque hay que decir que de lo que se los acusa es del asesinato de Sayago, un policía que estaba en la represión, que estuvo reprimiendo la pueblada, y al apagarse las luces, bueno, después quedó mal herido. Realmente, cuando se lleva una ambulancia, se lleva a Sayago, se lo lleva vivo. Y lo otro muy sintomático es que el balazo que tiene Sayago es por la espalda. Es un balazo por la espalda. Bueno, además está decir, porque lo han dicho muchas veces estos compañeros, que a ellos se los condena por este asesinato sin ninguna prueba sobre su implicancia en el fallecimiento de este... más aún, inclusive hay familiares del policía que lo han dicho a la prensa. Han agarrado a perejiles que no tienen nada que ver con el asesinato de este policía. Es que seguramente las balas no eran para el policía, era para otro, para los trabajadores. Y la otra tesis, sí, también que hay, es que puede haber sido un ajuste de cuenta entre Cana, pero eso no lo sabemos. Lo que sabemos fehacientemente y objetivamente es de que no hay ninguna prueba que involucre a los condenados a cadena perpetua del asesinato de este policía. Y lo que sí también tenemos pruebas objetivas es que a los testigos y a ellos mismos la policía los ha torturado terriblemente. Terriblemente, exactamente. Y bueno, se han hecho muchas actividades. Hay que recordar que mañana a las 5 de la tarde, desde la 9 de julio a Plaza de Mayo, va a haber una marcha mañana miércoles y por la absolución, la consigna es por la absolución de estos trabajadores, que recordamos, en esta poblada ellos estaban peleando por un problema de precarización, porque las petroleras siguen haciéndolo, a sus trabajadores los tienen bajo encuadre de la construcción, y ellos salieron a pelear muchas veces. No fue esta la única huelga que hubo en la acera, importantísima, sino después, hace 2 años también han habido. Y el otro tema por el que peleaban, además del encuadre dentro de petrolero, es decir, salir de la construcción, porque no son trabajadores de la construcción, el otro punto era contra el impuesto a salario, que finalmente se levantó bastante este año, después de mucha lucha y de que el gobierno pierda elecciones. Muchas luchas, sí, muchas luchas. Es decir, era también una reivindicación muy, muy, muy sentida. Y bueno, y dentro de todas estas actividades se formó un comité, como lo nombraron acá los compañeros que hablaban en el audio, una gran recolección de firmas, personalidades, entre las que estaría bueno rescatar una carta que hizo Osvaldo Bayer. Es muy, muy importante, muy interesante, y amplía bastante el panorama, ¿no?, para analizar esto. Está bien. Así que, bueno, estaría bueno que pudiéramos leer esta carta. ¿Qué te parece, María? Sí, me parece. ¿Empezamos? Empezamos, ¿no? Bueno, los héroes del pueblo. El pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros de Las Heras, comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares vividas en pasados años, las condenas de la justicia patagónica. Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas 8 horas de trabajo. 4 de ellos sufrieron la pena de muerte y 3 cadena perpetua. 100 años después, la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado, un poco tarde. Los condenados a prisión perpetua habían sido ya liberados después de 4 años de prisión por el gobierno de Estados Unidos, pero los muertos ya estaban muertos. Terrible error. Seguimos. Otro caso de la justicia norteamericana fue el de Sacco y Vanzetti, dos luchadores sociales condenados a muerte y ajusticiados por un delito que no habían cometido. La justicia norteamericana, 60 años después, pidió disculpas por haberse equivocado. También demasiado tarde. A todos estos héroes del pueblo se los recuerda año tras año, mientras que los jueces pasaron a la historia como representantes de una justicia que estaba al servicio de los poderes del dinero. Los argentinos no podemos permitirnos esta nueva justicia. Se dice que vivimos en democracia. Pues bien, hagamos uso de esa democracia para terminar con esta injusticia tan impúdica. Exijamos que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los poderes políticos. Todos los jueces del país tienen que reunirse en un Congreso Nacional y revisar las sentencias y exigir que se anule esta injusticia con trabajadores argentinos. Lo mismo los miembros del Congreso de la Nación, los legisladores del total de las legislaturas provinciales tienen que analizar estos juicios y producir un documento exigiendo la libertad de los acusados con tanta impudicia. La señora Presidenta de la Nación tiene que analizar este hecho tan perverso y firmar una resolución a favor de la verdadera justicia. Solo así los argentinos entenderemos que vivimos en una verdadera democracia. Y por supuesto, todo el pueblo tiene que movilizarse, y todos los partidos políticos del oficialismo y de la oposición. Si no lo hacemos, las próximas generaciones se avergonzarán de nosotros y que los jueces que han aprobado el nefasto fallo piensen que pueden pasar a la historia por haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará, ¿por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha. De ellos es el futuro. Y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del presente y del futuro. Bueno, esta es la carta que escribió y que mandó incluso Bayer, muy significativa. Uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de este fallo? Además de, para poner un poquito en contexto, estamos hablando de Las Heras, un lugar evidentemente petrolero, de donde extraen enormes cantidades de riqueza multinacionales muy importantes, y como muchos lo han comentado, sirve también para decirles a esas empresas, vengan, inviertan en Argentina. Que acá están seguras, que los reclamos de los trabajadores, nosotros, dice la justicia, y todo el aparato estatal, garantizamos que no se van a poder hacer. Así es. Entonces, bueno, es de esperar que el gobierno sea democrático y que, como dice acá Bayer, la Presidenta de la Nación intervenga, que los jueces, los legisladores, tantos que hay, bueno, tomen una actitud de justicia. Alguien recordaba hoy la conferencia que cuando ha habido algunos... juicios muy que han espantado mucho a la ciudadanía, como el caso de Marita Verón, enseguida salió la Presidenta de la Nación a decir que juicio malo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso... Hay silencio. No solo eso, sino que todos los medios, en eso también hay una unidad entre los medios oficialistas y los medios... comerciales. Medios oficialistas y medios comerciales, en silenciar absolutamente este caso que es tan escandaloso, ¿no? Y vamos a seguir con este tema, seguramente, porque la lucha continúa, y porque para hacer cambiar de opinión y de actitud, no de opinión, de actitud, a las fuerzas políticas, evidentemente va a tener que haber movilizaciones muy grandes para poder obligarlos a torcer el brazo. Exactamente. Mientras, ¿qué te parece? Hasta la semana que viene, María, nos vamos con un tema que nos hace, que nos lo recordó la carta de Bayer. A ver, bueno, qué te parece. Avanti. Thank you. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. El año 38, el año 40, cuando se armó la Segunda Guerra Mundial. ¿Te gustó? Bueno. Sacco y Vanzetti por la Joan Baez. Las viejas generaciones lo reconocen y las nuevas me parece que no tanto, ¿no? Dice Gabriela detrás de la vidriera de que sí, que lo conocen las nuevas generaciones. Algunos sí, otros tienen que conocerlo. Para eso están las radios. Para eso están las radios. Pero además también para escuchar las nuevas creaciones de las generaciones actuales. Porque te cuento que en los colegios nunca se habla de eso, ¿eh? Jamás. Vos hablás como maestra, no, experimentada. Como también he tenido hijos y ahora tengo nietos que van al secundario. Ese tema no se toca. Jamás. Ese se tema. Se aprende en otros lugares, están los trabajadores, pero nunca en un colegio. Bueno, vamos a seguir con nuestro salpicado semanal. Y a pesar de nuestras vacaciones, han habido 3-4 temas ineludibles. Y hemos elegido algunos casos típicos, o no tan típicos, pero casos específicos de cada uno de ellos. Vos estás aterrizando, María, pero vos sabés que ha habido una gran alza de precios, ¿no? Sí, sí. Y que han habido muchos cortes de luz. Y casualmente, como estoy fracturada, tuve que irme, y fracturada gracias a que el gobierno de la ciudad no se ocupa de que cuando sacan los caños donde están las paradas de los colectivos, los dejan 5 centímetros más arriba de la vereda, y pues tuve la desgracia de poner el pie ahí, me caí y me fracturé. Entonces, como estoy fracturada, justo me cortaron el agua y el ascensor en mi casa. Así que por el corte de luz, la fase del motor del ascensor y del agua, nos quedamos sin eso. Otros vecinos no tenían luz, yo tenía luz, pero ¿qué hacía sin agua y sin ascensor? Entonces, tuviste que irte. Tuve que irme hasta que mejorara la situación. Y en eso se fueron. No esperaba irme un mes, esperaba irme 10, 15 días nomás a ver a mi hijo, pero claro. La familia me tuvo que proteger. Bueno, te has liberado un poco de los cortes de luz. No así en el conjunto de las provincias, porque como ya vamos a ver, pero lo que no te vas a liberar, María del Carmen, es de... del alza de precios. Del alza de precios, bueno, la devaluación, y un alza de precios impresionante que hay en... que vamos a tener que hacer una asamblea muy estricta para discutir cómo vamos a financiar en Radio Semilla la hierba que tomamos, claro. Porque está a 40 mango el kilo. Pero hay cosas que inclusive ni siquiera, es decir, la madera, la piedra, la arena, todo aumentó. Y digamos, entonces es una cosa que habría que analizar, ¿no? ¿Qué hay detrás también de toda esta alza de precios, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta estampida que le hacen al dólar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, y la otra pata que es muy importante, ahora vamos a escuchar un audio en ese sentido, es, bueno, ¿qué hacemos aquellos que vivimos del trabajo frente a esta escalada? Porque ahora en marzo empiezan como ser las paritarias y la discusión es, bueno, ¿qué nivel de pedido de incremento puede llegar a cubrir toda esta alza de precios que hace enflaquecer el bolsillo de los laburantes de una manera terrible? ¿Qué porcentaje se pide? ¿Cómo? ¿Con qué criterio? Etcétera, etcétera. Sí, sí. Y vamos a escuchar el audio de Carlos Yoldi, que es un luchador y además es participante del gremio de comercio de Rosario. De Rosario. Y ellos tienen una propuesta que han elaborado y que después creo que es... igual la podemos charlar un ratito porque es muy interesante. Desde que era muy jovencito, Carlos Yoldi lucha por los derechos de la gente. Bien. La Comisión Gremial Mercantil hace una propuesta a todo el movimiento obrero sobre las próximas paritarias 2014. Hablan de combatir el reajuste que hacen las empresas sobre los precios desde un salario que tenga una escala móvil. Así lo explica Carlos Scioldi. La posición que tenemos sobre el tema de las paritarias es muy sencilla. Nosotros opinamos que el problema que hoy tenemos es la feroz remarcación de precios, con un puñado de informadoras de precios y los reajustes tarifarios. Apenas se firma un aumento, nos licúan y nos roban cualquier aumento que se haya firmado con anticipación. Por eso nosotros creemos que más que una discusión hoy sobre si unos piden el 25, otros el 30, otros el 35, otros el 40, y jugar una especie de bingo a ver quién es el más revolucionario y quién pide más, nos parece, humildemente, estamos proponiéndole a todos los sindicatos que se incluya una cláusula de gatillo en las próximas paritarias, fijando la escala móvil de salarios. Esto quiere decir, y se ha aplicado en otros países, y se ha aplicado en algunas empresas, que en caso de que se firme un aumento y que los precios y las tarifas superen los porcentajes que se han firmado, automáticamente se reajustan los precios en ese mes, los salarios en ese mes. Esa es la propuesta. Y el segundo cuerpo de propuesta que hacemos, que esto es una discusión que incluso ahora el gabinete, el jefe de gabinete, el Ministerio de Economía, la oposición, están discutiendo el tema de cómo se especula para remarcar los precios sin ningún tipo de justificación. Nosotros creemos que es momento que se discuta el control efectivo de los márgenes de ganancia empresarios, que son los que están liquidando los salarios de los trabajadores. No puede ser que esa especie de santuario, de lugar sagrado que no se puede entrar, que cuánto remarca la formadora de precios. Tenemos ejemplos muy sencillos, cualquier empleado lo puede saber. A un productor de hierba se le paga un peso para 50 el kilo de hierba, a la góndola llega a 30 pesos el kilo. A un productor de leche se le paga monedas por el litro de leche. ¿Cuánto se está vendiendo eso a la góndola? Es decir, y no hay 20.000 manos que encarecen los productos, sino monopolios que están robándole a los trabajadores y al pueblo los aumentos de sus bolsillos. Por eso proponemos al conjunto de organizaciones sindicales, sean de la idea que sean, tengan la idea que tengan, estén en la central que estén, que nos pongamos de acuerdo y luchemos por dos propuestas: escala móvil de salarios y cláusula de gatillo, y control de márgenes de ganancia de los empresarios en la formación de los precios. Además, hace hincapié de la importancia que tiene el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sobre esta propuesta. El 14 bis de la Constitución Nacional es un artículo que nos permitiría, que nos habilitaría, porque plantea el problema de la participación de los trabajadores en las ganancias. Es decir, nunca fue reglamentado, nunca fue legislado, nunca se ordenó ese artículo, quedó denunciado. Entonces, nosotros nos parece que ese artículo nos abre una puerta a la cual se puede plantear el tema de la intervención de los pueblos y los trabajadores en los márgenes de ganancia de las empresas y los márgenes de ganancia que tienen los empresarios. Terreno en el cual nadie nunca puede entrar, terreno que tiene un secreto bárbaro y en el cual nos parece que radica el secreto del robo que se le practica a los trabajadores y al pueblo todos los meses. Tengamos la idea que tengamos, podemos unirnos por esta lucha. Esta es la humilde propuesta que hacemos desde la Comisión Gremial para el conjunto de las organizaciones populares. Sos un amatero de la nación. Bueno, ¿qué te parece, María? Excelente, porque se están llenando los bolsillos tan forma los grandes capitalistas que, bueno, y lo que él dice es cierto. Hay una constitución que supuestamente es la ley suprema del país. Y el artículo 14 bis dice que los trabajadores tienen que tener participación en la ganancia de las empresas, pero prácticamente no se cumple eso y muchas otras cosas que dice ese libro de la Constitución, que se lo desconoce bastante. Y bueno, entonces me parece que es lo más lógico que pide, y aparte la escala móvil de salarios es lógico, porque si no, ¿de qué se va a vivir? Sí, además que, como ser, tiene que ver con la discusión que están haciendo también los grandes sindicalistas. Digo grandes porque son muy conocidos. Sí, sí, no porque sean grandes personas. No, algunos que son grandes de edad, pero en su caso no son. Son agarrados al sillón. Los dirigentes de las varias centrales sindicales que hay en el país están hablando. Caló habló de Caló, que es el referente de la CGT Azopardo, perdón, la CGT Balcarce oficialista, habló de hacer paritarias por 3 meses, lo cual es una locura, porque es evidente que el problema de hacer un mejor o peor paritaria tiene que ver con que el poder adquisitivo de eso que se conquista, de eso que se consigue, se mantenga en el tiempo, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, frente a eso, sí, la cláusula, como dice Jordi, una cláusula gatillo, que el salario, el aumento del salario se... proporcional al aumento de los precios. Exacto, y con una basado, calculado, en una canasta que sea una canasta creíble, y por supuesto, no con las cifras del INDEC, porque si no estamos en una inflación de... El otro día lo leía, no sé, del 1, del 2, del 3, y a nivel del año en el 8, cosa que por supuesto nadie cree, y eso significa que la paritaria siempre se arreglan hacia atrás, no hacia adelante. Y el otro... Y bueno, esto dependerá de los trabajadores, ¿no? Que todos nos movamos como para exigir, y jubilados también, entre los que me incluyo, para exigir que se prontamente me incluiré. Sí, es. Ahora, uno dice, vos inmediatamente dijiste, bueno, es lógico, está bueno, hagámoslo. Y el problema es que nosotros, para poner en movimiento, es decir, los trabajadores, para poner en movimiento un reclamo de esa magnitud, nos topamos con una losa impresionante, que hay 4 o 5 centrales y que, bueno, justamente no ponen el acento en la defensa del... Bueno, pero vos te acordás que había una frase que se va con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, a ver si esa frase más que... Entonces, aterriza en la realidad. Aterriza entonces la realidad. Los trabajadores que no confían en muchos de los que se supone que los representan, pero que no los representan en la lucha, sino que hay que organizarse desde abajo y no confiar, sobre todo no confiar, estar seguros solamente de aquellos que uno conoce y que sabe que son probados en la lucha. Bueno, el tema de la inflación también va a ser un tema, por eso, como decíamos hace un rato atrás, estamos tocando temas que van a ser los permanentes de todo el año, y estamos tomando una pequeña muestrita. Empezamos con el gran tema de la judicialización de la protesta con los trabajadores de las Heras. Seguimos con el problema de la inflación y los precios, que enflaquecen tanto nuestros bolsillos. Y tenemos algunos otros audios muy interesantes, María, como este que vamos a escuchar ahora, de Jujuy, de la provincia de Jujuy, muy cerquita de Capital, sobre la ruta. Y hay unos compañeros allí, en una electroquímica que se llama El Carmen, que están hace varios días, por no decir semanas, tomando la empresa, que tiene, digamos, por dos problemas, entre otros muchos, un despido de 15 compañeros, ellos son un poco más de 50, y además por las condiciones de insalubridad, inseguridad, impresionantes. Seguridad en el trabajo. Sí, sí, seguridad en el trabajo, es decir, trabajan en condiciones con químicos y en condiciones infrahumanas. Además, la otra característica que tiene esta empresa electroquímica, El Carmen, es que necesitan uno de los productos que ellos, ahora lo van a explicar en el audio, pero uno de los productos que ellos hacen se necesita para potabilizar el agua de toda la región. Esa es una de las características también. Bueno, y vamos a escuchar a uno de estos compañeros comentándonos el conflicto. Es una entrevista que hicieron los compañeros de Radio Pueblo de allá de Jujuy. Así bueno, que ahora la Gaby nos va a poner... Escuchemos nomás. Sí, nos va a hacer escuchar. Que es uno de los empleados despedidos de la Electroquímica del Carmen. Queríamos saber, usted estuvo dentro de la reunión en la dirección de trabajo, queríamos saber cuál fue, digamos, cómo fue el comunicado. En realidad venimos nosotros con todos los representantes sindicales, organizaciones, todo que nos apoyan. Venimos en realidad a resolver este problema que ya viene de larga data. En realidad... venimos con una propuesta, ¿no es cierto?, de hacer aparecer al dueño, que dé una explicación por qué son los despidos, qué es lo que ha hecho con la plata y a dónde están en realidad todas las ganancias que ha hecho. Y hoy por hoy este hombre que se llama Pablo Rafael y el dueño, ¿no es cierto?, no se apareció y mandó un representante que se llama Del Prada, el abogado, con el cual se burló directamente de la justicia, del Ministerio de Trabajo, porque... hubo un acuerdo, ¿no es cierto?, que hoy por hoy teníamos una reunión importante con él, donde el cual hizo nula su ausencia y desconociendo todo tipo de la representación de los trabajadores, que la justicia, para que nosotros seamos escuchados. Y al ser burlado en el Ministerio de Trabajo, habiendo presentado en varias instancias expedientes que tiene la empresa directamente como falta, ¿no es cierto?, grave, este hombre, sí o sí, Pablo Rafael, hace caso, pero burla a todos los trabajadores, donde cual no se aparece. Hemos decidido, en estos momentos, ¿no es cierto?, teníamos un impasse, ¿no es cierto?, con el ministro de gobierno, para que Agua de los Andes estaba sacando productos. Entonces, ¿qué es lo que pasó ante esta instancia, ¿no es cierto?, de no haber negociado bien nosotros, el Ministerio de Trabajo con nosotros? Hoy por hoy hemos desalojado a la gente que estaba trabajando hoy por hoy en la empresa, lo hemos sacado. ¿Por qué? Porque ellos no han cumplido este pacto. Este pacto era que la provincia, ¿no es cierto?, saque los insumos para que toda la población quede con agua potable. Se tomó esa determinación por no tener una respuesta favorable. En esta instancia nos hemos movilizado acá a la Casa de Gobierno, donde el cual nuestros representantes sindicales y nuestro representante gremial entró para ver a ver si hay alguna solución por parte del gobierno. Y en caso contrario que no lo hiciera, ¿cómo van a mantener la medida? Yo pienso que la medida es quedarse acá hasta que tengamos una solución, porque la solución es que nosotros no cobramos desde diciembre y venimos siendo burlados con despidos desde hace mucho tiempo. Entonces queremos esa explicación y queremos que este dueño, Pablo Rafael, dé la cara acá, dé la cara, y que la justicia sea la que va a entrar en estos momentos. Si no tenemos justicia nosotros, la justicia del obrero, ¿a dónde se queda? Entonces eso es lo que me explico yo. Para mi entender, quiero que este hombre aparezca y que dé la cara, porque así cualquiera escondida manda abogado, manda lo que quiera. Y creo que así como tenía la cara de mandar un desalojo para nosotros y de mandar, ¿no es cierto?, las cartas de despido, así tiene que venir a dar la cara y la excusa, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Porque este tipo hace siempre toda la misma maniobra, donde el cual nadie, la justicia, nadie insta. Sepamos que él era un ministro de minería, donde el cual estaba prendido acá con el gobierno. Por eso mismo los obreros, los trabajadores humildes, no somos respetados como tiene que ser. Entre tanto, entre esta falta de respuesta y la situación en la que se encuentran ustedes, ¿cómo repercute esto en su familia, en la familia de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el estado actual? Bueno, el estado que tenemos en nuestra familia es de desesperación, ¿no es cierto? Porque este atropello siempre lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y hoy por hoy creo que ya basta de esta manipulación por parte de este señor Pablo Rafaeli, donde el cual se cree dueño de todo, porque al haber sido, yo pienso que parte, ¿no es cierto?, de minería, él piensa que tiene peso en la ley, donde la ley es para los pobres, no para los de arriba. Entonces nosotros, nuestra familia, hoy por hoy nos vienen a apoyar, estamos acá con chicos enfermos, tenemos compañeros muertos también a raíz de la insalubridad que hay en la empresa, no tenemos ART. Nuestra familia, varios ya tenemos problemas familiares, porque en realidad hay que pagar impuestos, hay que pagar todo, y nosotros sí o sí trabajamos para la provincia, porque la provincia nos necesita. Hoy por hoy la provincia nos tiene que dar una mano y saber que nosotros estamos haciendo un material altamente contaminante, que es para qué, para la potabilización del agua. si no se nos respeta en estos momentos, no sabemos a dónde más vamos a acudir. Estamos hoy por hoy a la espera y esperamos que ello sea favorable para nosotros. ¿Ya se realizó o para cuándo está prevista la realización de la inspección por parte del Ministerio de Trabajo a la fábrica? El Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las notas que nosotros hemos emanado, que quedó como constancia, el Ministerio de Trabajo nunca, ¿no es cierto?, se hizo la averiguación de cómo se encuentra la empresa, en qué estado y cómo son las instalaciones. Y hoy por hoy creo que al haber entrado, ¿no es cierto?, toda la prensa, al haber visto, porque son partícipes de esta problemática, vemos que es una empresa que está destruida, ¿no es cierto?, porque este tipo lo único que le importaba era producir y sacar para la exportación todos los materiales. Entonces creo que lo único que pedimos a todos los trabajadores, las familias, los trabajadores, los chicos que están acá, que no tenemos que comer, justicia, justicia para todos y para todas las organizaciones que nos están hoy por hoy apoyando, desde el Químico de Salta, desde las organizaciones de Suetra, de todas las organizaciones del PTS, también a la organización del CEOM que está acompañando, todas las agrupaciones de Tupac Katari, de todas las organizaciones, no me quiero, de los derechos humanos, que son en realidad fuente de ayuda para nosotros, porque hoy por hoy necesitamos nosotros de este apoyo de toda la población, de todos los compañeros. Creo que más allá de esto, estamos en espera, ¿no es cierto? Nos vamos a mantener en este lugar hasta que tengamos una respuesta y esperamos nosotros que sea favorable. En esto, cuando usted comenta que van a seguir resistiendo en la toma, ¿necesitan algunos víveres como para llevar, digamos, tajadas? Sabemos que hay familias enteras en la toma. Sí, en realidad el apoyo de la comunidad sería muy importante en estos casos, porque no tenemos plata, sabemos que estamos ahí desistiendo y necesitamos el apoyo de la comunidad, que toda la población se interiorice, que nosotros hacemos un producto que es para el bien de todos. Entonces, y recordemos que esta es una planta electroquímica, el Carmen del NOA, es la única planta potabilizadora, donde el cual hace productos químicos para la potabilización del agua. Sin ella yo creo que no podríamos ingerir, ¿no es cierto?, el líquido fundamental que es el agua. Sí. Recién estábamos charlando que qué ligazón que hay entre el empresariado y el poder político siempre, ¿no? Siempre tienen llegada a los jueces, a gendarmería y a todo el aparato del Estado. Entonces es difícil cuando se sale a la pelea. Igual los compañeros han tenido una determinación súper importante, ¿no? Sí, y bueno, el sistema capitalista es así. Tiene una unidad de criterio entre los grandes empresarios y las fuerzas represivas y la señora justicia, que entre todos se lavan entre ellos las culpas y queda todo bien. Y la gente es la que sufre. Así que por eso, como la gente sufre, está bueno que la gente se una, como parece que están unidos ahí en Jujuy, y todos están defendiendo esta causa, que aparte de defender el trabajo, el puesto de trabajo de los trabajadores, de defender los derechos laborales, que ni siquiera el Estado se ocupa de que no tienen ART. Y aparte de eso, que están fabricando un producto que es necesario para la potabilización del agua del NOA. El NOA es el noroeste argentino. Quiere decir que no solo Jujuy, Salta, todas esas provincias, La Rioja, todo eso es el NOA. Así que Catamarca, quiere decir que todo eso depende del producto que de ahí sale. Por lo tanto, es muy correcto lo que ellos dicen, que el gobierno tiene que velar por la salud de la población y por lo tanto tiene que ocuparse de que ellos puedan fabricar el producto, ya que el dueño de la fábrica se borró y no quiere seguir produciendo. Se le habrá acabado el negocio. A propósito de Jujuy, no lo vamos a tratar ahora, pero sabemos que los municipales volvieron a salir a la pelea porque no les pagan los sueldos, los municipales con el perro Santillán en la cabeza, así que, bueno, supongo que los compañeros de la electroquímica van a tener con quién hacer fuerza. Unidad de acción y fuerza para poder conseguir sus objetivos y poder mantener, estamos un poco lejos, ¿no? Porque arrimarse a la toma con algún producto que le sirva, comestible, etcétera, para poder mantenerla, creo que es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un tema que no, como nos está pidiendo, ha llegado, no lo hemos dicho, ha llegado hasta Radio Semilla el nuevo operador que se va a integrar al programa Trabajadores, el compañero Rama, único varón del elenco, y bueno, lo vamos a cuidar muchísimo, ¿eh? Sí, aparte es un compañero muy valioso. Eso, mirá lo que dice María del Carmen. Ha estado muy desde que se fundó Radio Semilla, desde que se construyeron los primeros ladrillos de Radio Semilla, cuando estábamos en el otro lugar anterior. Y bueno, y aparte. Va a ser, además de la voz masculina, va a ser la voz juvenil. Porque hoy no, quizás, pero podría también ser, arrimarse a los micrófonos del programa, hacer un pequeño saludo e intercambiar algunas ideas, ¿no es cierto, Rama? Para en el próximo bloque. Ahora Rama nos va a poner un tema de su gusto. Vamos a ver si lo compartimos. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyu cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Bueno, seguimos en el programa Trabajadores por Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA. Y ahora, antes de seguir con otro tema que habíamos prometido, a ver si conseguimos. Hemos conseguido, se acerca al estudio el nuevo compañero del programa Trabajadores. Bien, Rama está aquí. Buenas noches, ¿cómo andan? Nosotros, bárbaro. ¿Y vos cómo te sentís en esta primera incursión en el programa de Trabajadores, tan femenino él? Bien, bien, muy contento, la verdad. Muy bien recibido, muy interesante programa. Estamos ahí con Gaby, viendo, recordando un poco cómo es lo de operar y vamos bien. Y el estudio está divino, la verdad. Muy, muy lindo. Y qué amplio, ¿no? Sí, está re grande, la verdad. Re bien. Y el ventilador, tranqui, la brisa de Sevilla. La brisa de Sevilla. Vos estás comparando, claro, este estudio con el anterior, que era mucho más chiquito. Más cerradito. Y caluroso, sí. Tenemos ventana de ventilación hermosa que da la vía del tren. Por eso que va a las vías del tren Sarmiento. ¿Cuándo se escucha el tren? Así que vos vas a escuchar, cuando estés operando, un tric, tric, tric, tric, es el Sarmiento que pasa. Me gusta porque es el sonido del barrio también, así que vamos, vamos con el tren, el Sarmiento. Está bien. Hay que ponerle cariño a ese tren, ¿no? Sí, hay que ponerle, y sobre todo hay que ponerle repuesto, hay que ponerle nueva maquinaria. Sí, sí. Porque, bueno, creo que para el próximo programa, yo dentro de dos programas, vamos a estar el aniversario de la masacre. Sí, el 22 de febrero hay movilización ahí para conmemorar, si no me equivoco. Sí, señor. Así que vamos a estar ahí. Vamos, programa Trabajadores. Así es. Bueno, nuestro nuevo compañero, además de ser operador, es un trabajador. Sí, también. De doble jornada, tenemos entendido. Sí, mañana y tarde. ¿Y además precarizado? Y sí, sí, pero es... No sé si trabajé alguna vez no precarizado, también. Es como algo de... Sí. Está bien, corresponde. ¿A su edad le corresponde, y nos como hacen la inmensa pagar, juventud, no, ser un trabajador precarizado? Sí, es complicado. Pero bueno, también trabajo en un lugar, por suerte, que yo trabajo con niños, entonces... Que... Te reconforta. Sí, no, es una lección. Te reconforta. Claro, está bueno, aprendemos todo el tiempo, jugamos, es compartir un buen rato y después la plata, la verdad es que cada uno la maneja como puede. Hay gente que necesita más plata para vivir, tiene más gastos, y hay gente que lo puede manejar de otra manera. Yo por suerte pago un alquiler bajo y después no tengo mucho más gasto. Monotributo para algunos laburos y tenés que presentar boleta, tenés que presentar el monotributo. Claro, sí, y eso es un gasto, pero eso también me abre la puerta a otros trabajos que te lo piden y así te precarizan, pero bueno, es como, uno elige de qué forma puede meterse a ciertos lugares también y a donde no quiere. A sobrevivir. Bueno, exacto. El tema de la niñez lo hemos tocado en este programa varias veces por los conflictos que hubieron y que van a seguir habiendo este año en Quilmes, en la provincia, y que hay acá también. Y generalmente ellos dicen, explican por qué tanta precarización en ese rubro, es que como no se les da bola a los chicos, o como no se le da bola a la educación, no es una cosa que dé riqueza, la implementación de planes, etcétera, etcétera. Entonces también sus trabajadores son mayormente precarizados. Yo cuando empecé a trabajar de maestra de adultos, era precarizado porque era ni siquiera contratada, era transitoria. No podíamos ni faltar. Así que hiciste 10 menos de 15 alumnos, te cerraban el centro educativo. Bueno. Finalmente, cuando vino el gobierno militar, disolvió la Dirección Nacional de Adultos. Y a otros muchos nos echaron. Terrible. Está bien. Terrible. Bueno, la bienvenida, larga sí. Bienvenida y muy buena estadía acá en el programa. Muchas gracias. Voy a animarme a hablar yo cada vez más cuando me inviten y me sienta. Yo sí, estoy muy contento de estar invitación. Acá, el reencuentro. Bueno, pero a mí también me gusta estar del otro lado, por eso. Entonces, es de operar, de estar ahí atento, me gusta. Los bichos que tenemos ahí también, la consola, todo. Necesitamos de operador, porque acá es lo que hace falta. Claro, sí. Además yo vengo de todo un día de trabajo, entonces me cuelgo un poquito y quedo una perillita mal y no me doy cuenta yo, no nos vamos, que no se cuente nadie, pasa. No, por eso hay que estar atento. Bueno, entonces, prontamente. Vamos a explicarnos. Vamos a tener. Prontamente no sé, pero en algún momento vamos a tener teléfono y nuestros oyentes, además de que se comuniquen por el Facebook, también llamarán y dirán, ¿se está escuchando mal? ¿Se está escuchando así o se está escuchando allá? A propósito, hoy que vinimos de vacaciones ni dijimos desde dónde nos pueden escuchar. Exacto.

Nos vamos a La Rioja, a Chepes. Vamos a escuchar el audio de cómo se han organizado autoconvocados de Chepes a través de una radio hermana, de Radio, Radio Voces. Radio Voces. Saludos a los compañeros de Radio Voces. Ya vamos a tener, los vamos a sacar al aire a ellos directamente. Con un gran esfuerzo, el colectivo comunitario La Tusca desde Chepes viene visibilizando la problemática social que afecta a esta ciudad del sur riojano. La salud, la educación, la justicia y los privilegios de los que ostentan el poder han sido temas que hemos conocido con profundidad gracias al compromiso de estos riojanos que siguen batiendo el parche de la libertad en los llanos riojanos. Crisis energética en Chepes, La Rioja. Remontándonos al verano anterior, ya se vivían algunos bajones de luz y cortes que fuimos aceptando como comunes en nuestra región de los llanos, muchas veces producto de las tormentas de verano, otras del exceso de consumo o simplemente por desperfectos de la empresa Edelar. Pero en este verano 2013-2014 la situación energética entró en una gran crisis. A pesar de que la mayoría de las acciones de la empresa Edelar pasaron a manos del gobierno de la provincia de La Rioja, jamás se hicieron las inversiones necesarias para poder abastecer a la población de los llanos, la cual está en permanente crecimiento. En estos últimos días los bajones y cortes de luz se dieron a diario, incrementándose en horarios de mayor consumo por las elevadas temperaturas, lo que llevó a que se quemaran muchos artefactos eléctricos en los domicilios y empresas de nuestra ciudad. También se producen desperfectos en el sistema hídrico, ya que sin luz no funcionan las bombas que suministran el aún deficiente servicio de agua y terminó quemando los equipos del también en crisis Hospital Zonal Luis Pasteur. Por supuesto que algunos vecinos con más coraje pero igual de indignados que el resto de la población salieron a la calle a manifestar su descontento. En un principio solo eran una docena de personas reunidas en la puerta de la oficina de Edelar, pero con el paso de los días, escuchando las voces de los representantes del gobierno de la provincia y la empresa dar sus conclusiones por algunos medios, llevó a subir el nivel de indignación de los vecinos y salir a la calle. Hace más de un año que la SAPEM Cerdos de los Llanos está en funcionamiento en Chepes, una empresa mixta dotada de unas instalaciones de varios millones de pesos. Esta empresa, según alguna de las personas que trabajan ahí, cuenta con una planta purificadora de agua. Por tanto, cuenta con agua potable, a diferencia de la población de Chepes, que solo cuenta con agua salada mezclada con cloro. También cuenta con generadores de energía que sirven de emergencia ante los permanentes cortes de la red administradas por Edelar. Según plantean los vecinos, esta SAPEM es uno de los motivos principales que lleva los cortes y bajones de la luz, ya que consume mucha energía para mantener los gigantes equipos de aire y las plantas en funcionamiento. Por otra parte, en un principio muchos de los autoconvocados culpan a los demás vecinos por no salir a la calle a defender sus derechos y reclamar lo que es justo. Pero es bueno aclarar que Chepes es una ciudad donde hay un alto índice de familias que dependen de una u otra forma del gobierno provincial, ya sea, por ejemplo, planes, becas, contratos, vivienda, etc. Pero la verdad es que quienes deberían estar gestionando y trabajando por solucionar los problemas de la ciudad son nuestros representantes, aquellos que en las elecciones pasadas fueron electos diputados concejales, intendentes, gobernadores y demás que conforman los gabinetes de ministros y secretarios. Ellos fueron elegidos para gobernar y llevar los reclamos de los chepeños al gobierno de la provincia. Pero la ausencia de estos electos representantes y algunos de ellos que salen a tratar de defender lo indefendible por algunos medios hace que la indignación crezca entre la población y se llevó a un corte parcial en la jornada de este pasado jueves 23 después de haber hecho un escrache frente a las oficinas de la empresa Edelar en horarios de la mañana. El viernes hay movilización nuevamente a las 10 de la mañana y el lunes se planificará un corte por tiempo indeterminado, ya que la voz del ingeniero a cargo de la empresa no brinda soluciones y niega que la SAPEM use energía eléctrica para la red provincial. Dicha autoridad solo habla en defensa del gobierno de Beder Herrera y acude a la posibilidad de que se ponga a funcionar un generador en la hora de mayor consumo. Pero esto solo es un parche, ya que manifiesta que las soluciones pueden llegar recién de 1 a 2 años más. Pasa con el hospital donde hay asambleas permanentes, con el campo y los aviones rompetormentas, con la sequía y la lucha por mantener la producción. por verdaderas alternativas de trabajo genuino y productivo. En estos días se da una lucha más, y es por un servicio de energía eléctrica y agua potable que sea digno para cada ciudadano de este lugar. Y como muchos medios oficialistas lo manifiestan, Chepes, ese lugar del sur de los Llanos Riojanos, sigue siendo, al igual que Famatina y Chilecito, una piedra en el zapato de quienes gobiernan la provincia. Gentileza, colectivo Radio La Tusca, Chepes. Interesante, ¿no, María? Cómo en esta pequeña ciudad, frente a un problema que se ha sufrido en todo el país, ellos se organizan de una manera especial y, sí, y creo que es digno de tomarse en cuenta. Y, La Rioja, Chepes. Sí, sobre todo que vos fijate que hablan de que la empresa se ha hecho estatal, pero sigue igual. Es decir, ¿por qué? Porque como manifiestan muchos trabajadores de empresas eléctricas, el tema no es solo que sea estatal, sino que sea dirigida también por los trabajadores y los usuarios, como hay que hacer en todos los servicios que necesita la población. Porque muchas veces, cuando queda estatal solamente, quedan arreglados los dirigentes de la empresa, del Estado, con otros intereses, y se olvidan de la gente. Por eso hablaba muy bien la compañera acá, de que bueno, todos los que fueron electos en las últimas elecciones miran para otro lado. Porque bueno, ya sabemos que hay muchos intereses creados, como diría Jacinto Benavente. Y entonces... ¡Qué culta que te nos viniste, María del Carmen, después de las vacaciones! Tanta reflexión de un mes sin hacer casi nada porque estaba toda enyesada, imagínate. Así que bueno, me parece muy, muy importante esto y que lo tengamos en cuenta también acá en Buenos Aires. Así es. Y seguimos con nuestro salpicado. Además de estos temas de los precios, de la energía, bueno, hay un tema recurrente que es la salud. Y en Buenos Aires hay problemas con la salud, ya vamos a tener invitados, con la salud y la educación. La educación ni hablar. Exactamente, tenemos, hay que decirlo, hoy íbamos a tener una pequeña entrevista que le habíamos hecho a Laura Marrone sobre educación. Y tuvimos un problema técnico, es decir que vamos a tener que invitarla para que nos cuente lo que está pasando en educación. Sí, porque Laura Marrone es una maestra que laburó toda su vida en la zona de Soldati y aparte de eso ha estudiado Ciencias de la Educación, se ha recibido en Ciencias de la Educación y ahora es legisladora elegida por el pueblo de la ciudad. Entonces quiere decir que está muy empapada del tema, porque lo conoce desde la base, desde donde está el maestro, donde están los padres, no porque ahora llegó y se enteró, sino que lo viene luchando desde hace mucho. Bueno, tema pendiente entonces sería la educación y la salud también más a fondo, aunque por supuesto se ha armado un gran revuelo en los hospitales de la ciudad. Y quería yo señalizar un par de cositas que se han juntado los... Existe una coordinadora gremial por la salud pública, COGRESAP, que ha venido haciendo asambleas y reclamos porque el gobierno de la ciudad ha empezado con despidos muy importantes. Ellos plantean no los despidos en los hospitales porteños y que se acate el amparo judicial que frene, es decir, ellos presentaron un amparo a una resolución del gobierno macrista que es la 1657, ¿no? Y porque con esta resolución del gobierno macrista reduce las suplencias de las guardias de todos los hospitales porteños. Cierra los programas PADU clínico, PADU pediátrico y pediatría en casa. Es decir, los hace desaparecer. bueno, los problemas que hay con las ambulancias, con los despidos en el SAME también, y deja sin empleo a cientos de profesionales. Es terrible. Solo, escucha esto, mirá María, solo en el Hospital Álvarez, con esta, con la implementación de esta resolución, se despidió a 98 trabajadores. Solo en el Hospital Álvarez. Así que imaginemos cómo es el conjunto. Son cientos de trabajadores afuera y son cientos de servicios que se necesitan en los hospitales que no, que van a dejar de funcionar. Además, es un desconocimiento una resolución de la justicia. Como decíamos recién, ellos apelaron esa resolución y una jueza dictó no innovar, es decir, dejarla en stand-by. Bueno, el gobierno no ha hecho caso omiso de eso. ¿Jueza será de la ciudad? Sí. Claro, sí, son todos de lo mismo. Las juezas están puestas por el gobierno de la ciudad. Así que queda todo en familia. Ellos apuntan algo más. Dicen que en promedio la dotación de profesionales de guardia y planta del conjunto de los hospitales porteños y CESAC, que son los centros de salud, se reduce en promedio un 30%. Es increíble porque vos fijate, están atestadas las guardias a la noche con 30, 40 personas para atenderse. Pasa uno toda la noche ahí para que lo atiendan. Yo lo he visto en el Ramos Mejía porque he ido personalmente y me fui porque iba a amanecer ahí adentro sin que me atiendan. Así que y la gente duerme ahí en el piso, es algo espantoso como nunca se vio. Sí, y estos compañeros de Cogresap además avanzan algo más, dice la Asociación de Médicos Municipales, que es el gremio de los médicos. Uno de los gremios. Y la Federación de Profesionales son cómplices silenciosos del ajuste patronal. Por el contrario, en oposición a dicha política de recorte y ajuste, los trabajadores en los hospitales y CESAC porteño vienen desarrollando una lucha permanente conformando una coordinadora independiente de gremios, que es esta la llamada COGRESAP. Muy bueno. Y bueno, están haciendo asambleas y están además... El jueves 30 de enero hicieron asamblea y una radio abierta y una conferencia de prensa. Todo esto lo hicieron en el Hospital Moyano. La próxima actividad muy importante y que nosotros la vamos a volver a recordar va a ser el miércoles 19 de febrero. La COGRESAP convoca a un acto en la puerta de la legislatura de la ciudad por todos los despedidos y desfinanciados, porque además de despedido hay desfinanciados, hay servicios desfinanciados, es decir, no han asignado partida para determinados sueldos. Claro, porque exigen. Todos los que despiden no es que van a poner otro trabajador. Ese queda bastante y sin gente, sí, entonces sí, es vaciar el hospital. Sí, eso lo explica muy bien, digamos. Son como dos aspectos, la defensa de los compañeros despedidos y la defensa de ese servicio del hospital desaparecido. Y la salud de la población es la que está en juego. Claro. Exigimos, terminan estos compañeros de COGRESAP, ningún despido, ninguna reducción en salud, que se respete la ley, que se cumpla la medida cautelar, inmediata derogación de la famosa esta resolución que nombrábamos, la 1657, no a los recortes en salud. Así que vamos a volver a recordarlo el miércoles 19 de febrero. No lo vamos a olvidar esto. Sí, que realmente, bueno, este nucleamiento que hace asamblea en hospitales y demás también tuvo un papel muy importante cuando fue la marcha que hubo por lo del Borda. Ah, sí. Así que seguiremos en eso. Y tenemos algunas otras noticias también. Una es bastante siniestra y que no salió en ninguna parte. Esto es de la primera quincena de enero, que hubo en una metalúrgica en Tandil, que trabaja para, que es de la Renault. Es de la Renault. ¿Para la Renault? Para la Renault, subsidiaria. Se llama Metalúrgica Tandil. Metalúrgica, bueno, por el estallido de uno de los hornos, o de una parte de los hornos, bueno, murieron tres compañeros metalúrgicos. ¿Quién vio una noticia en los medios acerca de esto? Yo me la pasé viendo informativos y bueno, ningún informativo lo nombró. Absolutamente silenciado. Por el rayo que cayó en Villa Gesell le hablaron todo un día. Pero esto ni se nombró. Sí, bueno, fueron tres compañeros, además, jovencitos. Y dicen estos compañeros, bueno, ninguno de los grandes medios recogió la información de la tragedia. Como si hubiera una ley del silencio, todos se han callado, ni Clarín, ni La Nación, ni C5N, ni Canal 5 de Noticias, ni Telefe, ni Televisión Federal, ni Todo Noticias, nadie lo reflejó, nadie lo mencionó. Hicieron una marcha, se cerró la fábrica, tampoco lo hemos visto a Caló, tampoco, jefe de los metalúrgicos. No dijo nada, tendría que haber salido a batallar la situación. Bueno, todo silenciado. Hubo una marcha silenciosa de los familiares y además la empresa cerró las puertas, digamos, mientras se arreglaba el horno. Mientras se arreglaba el horno. Y hay compañeros metalúrgicos que denuncian de que, bueno, los trabajadores ya habían, por supuesto, como ocurre siempre en estos casos, ya habían dicho, ya habían hecho las denuncias, denuncias de la cosa andaba mal, de las pésimas condiciones, pero pésimas condiciones de ese horno. Sí, sí, del conjunto de las instalaciones, hay fotos, etcétera, etcétera, que nos hace recordar, bueno, el caso que recién mencionábamos de la petroquímica El Carmen, allá en Jujuy. El compañero también dice que hay compañeros fallecidos por las malas condiciones de trabajo. Exacto, que no se hace cargo y ahí ni siquiera tiene RT. Bueno, esto que está muy cerca también del centro es Tandil, ¿eh? Es Tandil. Sí, una ciudad bastante importante de la provincia de Buenos Aires. Y una metalúrgica importantísima que es de la Renault. Silenciado, tres compañeros metalúrgicos muertos. Se reabrió y vamos a ver, se reabrió la fábrica y vamos a ver cómo se pelea mejores condiciones para que no sigan muriendo trabajadores. Vamos a un tema antes de ir a nuestro último segmento. Sí, porque ya estamos llegando al fin. Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés. La sangre es amarilla, déjate caer. Yo vine con la panza llena porque el viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Yeah. Bueno, seguimos en el programa Trabajadores por Radio Semilla. Hemos tenido en el día de hoy un recorrido por varios lugares, ¿no? Ojalá pudiéramos siempre tener un panorama más general de problemas que son comunes, pero ver cómo se desarrollan en lugares más alejados que está, que este ombligo que es Capital. María, aterrizaste en el lugar. Las utopías. En el lugar y en el programa equivocado. Las utopías todavía son difíciles de lograr. Pero además de problemas nacionales, hemos tratado de hacer un mostrar también cómo se organiza la gente para ir resolviendo esos problemas. Haciendo realidad las utopías. Y bueno, ahora nos vamos a, ¿qué te parece? A Salta. Nos vamos a Salta porque allí en la localidad del Tunal, bueno, hay un conflicto también que se repite en tantas localidades con una empresa que se quiere instalar y los vecinos deciden que es una empresa muy nociva para la vida de ellos. Esta empresa se llama Austin Powder y tiene la característica de que lo que produce, es decir, los químicos que producen, son, ¿para qué son? Son para la gran minería a cielo abierto. Se viene a instalar aquí porque piensa tener buenos clientes de las multinacionales que trabajan en la minería. Vamos a ver cómo se organizan. Y más, porque es concentrado, imagínate. Es concentrado. Bueno, vámonos a Salta entonces con el audio que ahora nos va a poner el compañero Rama de la Austin Powder. Escuchen lo que es muy interesante. La número 16, a la altura de la población El Tunal. Esta es la población que sería más afectada si se instalara la fábrica de nitrato de amonio. ¿Por qué? Porque es una zona sísmica y está cerca el paredón de un dique, del dique del Tunal, que al haber un movimiento telúrico serían las consecuencias nefastas para ese pueblo. Aparte de eso, yo les voy a contar un poco la historia de esta fábrica, de esto. Personalmente me entero de la instalación de esta fábrica el día antes de la audiencia pública. Que las autoridades, los concejales y todos lo tuvieron callado, descolapado todo. Se hizo la instalación del gas en esta zona hace 3 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya lo ponían al gas pensando en eso. Ya estaba programado para esta fábrica, porque para fabricar el nitrato de amonio necesitan gas. Necesitan agua y aire. Esa es la materia prima que necesitan para producir nitrato de amonio. Que en realidad serían 3 las petroquímicas. En una se va a fabricar el ácido nítrico, en otra amoníaco, y en la otra unen el amoníaco con el ácido nítrico y forman el nitrato de amonio. ¿Para qué es esto? El 15% es para fertilizantes y el 85% es para explosivos. ¿Y esos explosivos dónde van a ser usados? Generalmente es para la mega minería. Ahora, son máquinas viejas. Es una fábrica vetusta. Es del año, estuvo en funcionamiento en Canadá durante 20 años en la década del 50. Y paró 30 años, la trajeron a Bolivia. Y en Bolivia, no sé por qué, es que la sacaron, que no permitieron que se instalara. Y la trajeron acá. No, muy interesante. Estamos hablando de una pequeña localidad perdida en la provincia de Salta. Y cómo estas tropelías que hacen las empresas obligan a los vecinos a informarse, a estudiar, a ver, a controlar y a organizarse, ¿no? Y cómo los gobiernos de cada lugar iban para otro lado. Obviamente, porque inclusive un poco más allá de esta noticia, también necesitan grandes cantidades de agua y bueno, es un lugar esta empresa para funcionar. Es un lugar que el agua no está generosa, es decir, se va a desviar uso de agua para esta empresa. Sí. Y lo otro que también se escuchaba con estos compañeros que son también auto organizados, autoconvocados, es que esta empresa que se llama Austin Powder, que pretende instalarse ahí, que ya tiene el predio, tiene inclusive creo que el agua gratis, la electricidad, etcétera, etcétera, para que vengan las inversiones. Después de que salió de Canadá, que como decía el audio tiene de los 50, imagínate las maquinarias que son y la seguridad que tendrá, tenía contrato para instalarse en Bolivia. No la dejaron. Vamos a ver cómo es en esta pulseada. Vamos a ver quién tiene la batuta en este pequeño gran pueblo de Salta. Si la Austin Powder o los autoconvocados que defienden su vida y su derecho a respirar y tomar el agua sanamente, ¿no? Y poder seguir viviendo. Bueno, y así se nos ha ido. Y llegamos a la noche. No nos queremos ir sin recordar que creo que el tema más importante, más acuciante del que hemos, por el que comenzamos, que es, son los condenados de las Heras, a partir de las 17 horas. Y que va de avenida de la 9 de julio hasta la Plaza de Mayo. Así es. Y también recordamos a nuestros amigos y oyentes que, en primerísimo lugar, que estaría muy bueno que participáramos masivamente, porque no solamente es una defensa de unos condenados injustamente, sino que también es una forma de acallar todo reclamo y dejarle la cancha libre a las multinacionales y empresarios que necesitan trabajadores que no protesten. Entonces es muy importante ir. Si no pueden hacerlo, les recordamos entonces que la Red Nacional de Medios Alternativos va a hacer una transmisión desde la marcha a partir de las 17 horas y que ustedes todos podrán escucharla a través de la radio de la RNMA, de Radio Semilla, seguramente que también va a ser retransmisión. Vamos a avisarles la hora puntualmente por el Facebook para que todos podamos escuchar los que no pueden ir y ir tomándole el pulso y charlar con los participantes y todo el conjunto de trabajadores que también tiene problemas. Tocar este tema que los medios no tocan y bueno, ir charlando con la gente para ir generando una conciencia en defensa de los trabajadores, porque hoy es por ti y mañana es por mí. Así es, porque avanza, ya vamos a ir charlando este tema, pero nos despedimos con la invitación a las 5 de la tarde a marchar por la absolución de los trabajadores de las Heras. Hasta mañana entonces, y si no nos vemos mañana, hasta el próximo martes, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogón que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche